Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias seguimos recogiendo opiniones, miradas, posicionamientos de distintos sectores importantes de nuestro país con respecto al 22 de noviembre, el momento histórico de nuestro país, esta decisión clave que vamos a tener los argentinos en la segunda vuelta electoral. Y vamos a comunicarnos con Benigno López. Él es integrante del Movimiento Campesino de Formosa y también del Frente Nacional Campesino. Hola, Benigno, ¿cómo estás? Pepe Frutos te saluda. Hola, Pepe, ¿cómo le va? Un gusto estar en contacto con ustedes. Igualmente para nosotros. Benigno, ¿ustedes qué posición tienen desde allí, desde Formosa, con respecto a este balotaje? Y de entrada que nosotros siempre resaltamos todos los avances, ¿no? Todas esas cosas positivas del proyecto nacional y popular, conducido por Néstor y luego por Cristina. Son muchísimos los derechos que fueron defendidos y reconocidos por esta gestión de Néstor y Cristina mediante el proyecto nacional y popular, ¿no? Y entonces nosotros acompañamos decididamente la continuidad y la profundización del proyecto nacional y popular. En este caso, en este balotaje, estamos a favor de que Daniel Scioli y Carlos Zanini, bueno, sean los próximos autoridades máximas de nuestro país, Daniel como presidente y Carlos Zanini como vicepresidente, ¿no? Así que, bueno, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro entusiasmo, todas nuestras esperanzas puestas en que Daniel Scioli y Carlos Zanini puedan triunfar en las elecciones del 22 de noviembre. Benigno, y con respecto a lo que se viene con Macri detrás de los globitos, ¿también ustedes ven necesario alertar a la población como lo están haciendo otros sectores que no solo destacan los avances de los últimos años, incluso a pesar de algunas críticas o de cuestiones pendientes del kirchnerismo, sino que también intentan alertar a la población sobre políticas concretas que se propone aplicar el macrismo en caso de llegar al poder? Sí, o sea, debemos ser muy claros al respecto. Nosotros dentro del Frente para la Victoria y dentro del modelo nacional y popular, bueno, tenemos fuertes críticas, ya que el sector de los pequeños productores agropecuarios y la agricultura familiar es el sector menos beneficiado, ¿no? Pero reconocemos todos los grandes avances y, por lo tanto, como sujetos solidarios, creemos que tenemos que defender el modelo. Y por el otro lado tenés a Macri, que representa lo peor de la derecha, el neoliberalismo, la vuelta al pasado, al modelo menemista, ¿sí? La entrega de los intereses nacionales, el desguazamiento del país, significa que va a levantar los impuestos a las importaciones, significa Macri que va a liberar la importación, significa que va a dar rienda libre a los que manejan los precios de los alimentos de los argentinos, y Macri, por supuesto, que va a violar los derechos de los ciudadanos, porque eso es, y va a poner a nuestro país nuevamente como colonia de Estados Unidos, como lo tenía Carlos Menem y otros que continuaron la política de Carlos Menem. Nosotros apostamos fuertemente a profundizar el proyecto nacional, por mayor inclusión, por la industrialización del país, por la soberanía alimentaria, y por su parte Macri sabemos que quiere poner a nuestro país como una colonia más del imperialismo y estamos en total desacuerdo. Nosotros queremos profundizar la integración con los hermanos países latinoamericanos, ¿no? Seguir ese camino que iniciamos hace 12 años, profundizar eso, y que en América Latina cada día seamos más solidarios, más hermanos. Y bueno, lamentablemente Macri significa todo lo contrario, significa la entrega de la soberanía nacional a los intereses del imperialismo, particularmente norteamericano y europeo. Benigno, ¿cómo ven ustedes que puede llegar a impactar una medida como la que está proponiendo Macri de abrir las importaciones indiscriminadamente, es decir, sin ningún tipo de control al ingreso de productos que no se hacen con trabajo argentino, sino que se hacen en otros países, o liberar el precio del dólar con respecto a los alimentos de los argentinos? Y De entrada, que hay productores que lamentablemente son estúpidos, creen que con eso va a mejorar las condiciones y en realidad va a empeorar muchísimo. Vamos a tener la competencia de grandes industrias, de corporaciones multinacionales que van a competir con nuestros productos, van a destrozar nuestra producción y van a fijar los precios de los alimentos para los argentinos. Entonces van a aumentar los costos de producción y van a aumentar los costos de los alimentos para cada argentino, en la mesa de los argentinos. Todo va a costar más, ¿no? Va a costar más los alimentos, va a costar más todos los bienes que uno necesita para vivir, y bueno, es decir, que va a empeorar las condiciones de vida de los argentinos. Benigno, Daniel Scioli propuso antes de las primarias, de las PASO, prometió crear el Ministerio de la Economía Popular en caso de ser presidente. ¿Ustedes tienen conocimiento de alguna medida, aunque sea fingida, o alguna promesa de Mauricio Macri con respecto al sector de la economía social y solidaria, de los campesinos, la agricultura familiar? No, sabemos que Mauricio Macri está en contra de cualquier iniciativa popular, de cualquier modelo o sistema que fortalezca la economía popular. O sea, eso lo tenemos re claro. Dentro del Frente para la Victoria debemos dar la pelea interna. Hay posibilidades para los sectores populares, para el campo popular, pero con Macri directamente no existe ninguna posibilidad para la economía social, para la economía popular, ¿no? Esa es la pura verdad, esa es la pura realidad. Benigno López, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande. Hablábamos con Benigno López, campesino de Formosa, dirigente del movimiento campesino de esa provincia y también del Frente Nacional Campesino, con la posición de este sector tan importante de nuestro país con respecto a este balotaje. Ellos apoyan la fórmula Scioli-Zanini y alertan sobre los riesgos de la aplicación de las políticas que propone Mauricio Macri.